Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Amigos oyentes, bienvenidos una vez más a su informativo cultural Identidad, su cita con el acontecer cultural. Les acompaña su servidor, Darío Males Alba. Usted nos escucha a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. En Pichincha nos puede escuchar en los 940 AM. A nivel nacional e internacional también estamos en la página web www.casadelacultura.gov.es. Informamos de lunes a viernes de 7:30 a 8 horas. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Arrancamos del programa con los titulares. Preste atención. Antología del poeta Fabián Núñez Vaquero se presenta en el Palacio del Poeta. Crece la expectativa por el concurso literario Miguel Río Frío. Grupo coral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva su música a la Fundación Corazón de María. Desde Argentina llega a Quito la obra Postales en Blanco y Negro. En nuestro especial del día compartiremos una entrevista con el personal del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito. Hablamos sobre el programa El Museo Visita tu Barrio. En nuestro encuentro con el acontecer internacional, les contamos sobre la expectativa levantada por el film Acompáñame y cómo en México se realizó el festival y primer congreso de boleros. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Aquí iniciamos 30 minutos de información cultural. Bienvenidos y bienvenidas. Este 16 de septiembre, el Palacio del Poeta presenta la antología del escritor Fabián Núñez Vaquero. Osvaldo Mantilla con el detalle de la información. Poesía y magia en el Centro Cultural El Palacio del Poeta. El escritor y poeta Fabián Núñez Vaquero presentará el libro antológico Poesía y Magia en el Centro Cultural El Palacio del Poeta el viernes 16 de septiembre a las 7 de la noche. Para conocer sobre este trabajo literario, dialogamos con el poeta Fabián Núñez, quien nos comentó al respecto. Yo voy a presentar mi libro, que se llama Invitación a la Vida. Es un libro de poesía y lo vamos a hacer en el Palacio del Poeta a las 7 de la noche. Siempre se demora un poco más, pero está postulado a las 7. Y es en el Palacio del Poeta, que da en la calle Checa, entre Checa y Estrada, en la 10 de agosto, diagonal al edificio Benalcázar 1000. Ahí hay un letrero que dice, con la poesía del cosmos, Rapsodas 3000 poetas. ¿Cuál es la temática principal de esta obra, Fabián? Bueno, es una antología personal que, como digo en el prólogo, tal vez no es muy adecuada que el propio autor haga su antología, pero no tuve más remedio porque, como soy un lobo suelto luchando en la tormenta, no me queda más sino yo mismo hacerme la antología, ¿no? Entonces, es una antología de varios libros míos, de algunos publicados y otros sin publicar. Bien, ¿por qué razón poesía y magia en este evento? Bueno, porque el mago que va a presentar, que es un extraordinario mago, que ha tenido premios internacionales, se llama Edmond Ordóñez, es a la vez poeta. Es poeta y, claro, se ligó al Palacio del Poeta por su condición de poeta, pero descubrimos que no teníamos a nuestro lado un gigante de la magia internacional. Entonces le suplicamos que se adhiera a esta presentación, porque tú sabes que en las presentaciones culturales hay poca concurrencia, ¿no? Pero cuando se trata de magia y todo, la gente va, les gusta. Así que nos sentimos fortalecidos también por él. La ciudad de Quito cuenta con un nuevo espacio cultural que busca promover el arte en sus diversas manifestaciones. Para quienes son amantes del arte y la literatura, les recordamos que la presentación del libro se llevará a efecto en el Centro Cultural El Palacio del Poeta, ubicado en la calle 10 de Agosto, entre Estrada y Checa. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El cuarto concurso nacional de literatura Miguel Riofrío Género Novela, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, recibirá trabajos hasta el 30 de septiembre próximo. Pueden participar todos los escritores ecuatorianos que presenten novelas originales e inéditas en todas sus partes, escritas en español y que no hayan sido premiadas en otros concursos ni estén a la espera de otros palios. Se otorgará un premio único de $3,000 a la obra ganadora. La institución organizadora del concurso publicará por medios propios o externos los ejemplares que considere convenientes y entregará al autor un determinado porcentaje de los mismos. El grupo coral Sol Naciente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva su música a la Fundación Corazón de María. Patricia Robalino informa. El coro Danza y Literatura Sol Naciente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará música nacional en la Fundación Corazón de María este 25 de septiembre. El coro de Danza y Literatura Sol Naciente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará un recital de música nacional en la Fundación Corazón de María el 25 de septiembre, con ocasión de proporcionarles un momento de sano esparcimiento a los adultos mayores. El coro nace con el nombre de Sol Naciente el 29 de marzo del 2010, en el cual inicia con 29 integrantes llenos de sentimientos, ganas de hacer música y arte. Cuenta con un grupo de danza folclórica, además, cuyas presentaciones realizaron dentro y fuera de la ciudad, llevando al público canciones inéditas y nacionales. La señora Belén Sarango, representante del coro y danza Sol Naciente, nos habla de lo que será este recital y de cómo está conformado el coro. Este coro se creó con el fin de que las personas de la tercera edad tuviéramos una ocupación en cuanto a la música, al baile, a la literatura y a otras actividades que podamos realizarlas aquí en la Casa de la Cultura. Ya, ¿dónde se reúne el coro? ¿Cuántos integran? ¿Y qué es lo que repasa? Nos reunimos todos los martes y jueves de cada semana en el Salón Jorge y Casa. Asistimos de 9 a 12 del día, en el cual estamos presentes a veces 15 personas, 16. Es variable. No podemos decir que es estático el grupo. Siempre hay a veces que no asisten por dificultades personales, a veces se tienen. Ya, coméntenos qué actividades realizan dentro del coro. Dentro del coro nosotros hacemos música, cantamos pasillos, música nacional, que es lo que nos interesa a nosotros. Luego después a veces intervenimos en música nacional, internacional, y hacemos ahí también terapia de baile, también bailamos, hacen literatura también las personas que saben declamar. Reiteramos entonces, amigos oyentes, la invitación para que se deleiten con la presentación que ofrecerán al público el coro y danza Sol Naciente este 25 de septiembre en la Fundación Corazón de María, ubicada en la Avenida de la Prensa. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La obra coral Postales en Blanco y Negro, interpretada por el coro de la Universidad Argentina de San Luis, se presentará este 7 de septiembre próximo a las 19:30 en el Teatro México, en Quito. Este es un espectáculo de coro escénico que busca mostrar los contornos de un mundo en el que la alienación y la opresión, la discriminación, no dejan ver más que una película en blanco y negro, carente de vitalidad y donde los sentimientos se tornan grises. La pieza está basada en temas de Jorge Drexler, Chico Buarque, Michael Jackson, Violeta Parra, Charly García y Calle 13. También se desarrollará un pequeño homenaje al músico argentino Gustavo Cerati, para lo cual se interpretarán tres de sus grandes éxitos. Este fin de semana a Coto Collao llega el programa El Museo Visita Tu Barrio. En la siguiente entrevista del especial del día, conocemos más sobre esta propuesta. Vamos a arrancar un diálogo para conocer sobre la tercera edición de este programa que se titula El Museo Visita Tu Barrio. En esta ocasión se trata del barrio de Coto Collao. Este 10 de septiembre estarán presentes en este lugar desde las 9:30 hasta las 15:00. Este es un trabajo que lo lleva adelante el Sistema de Museos Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, conjuntamente con la Fundación Museos de la Ciudad. Contamos con el jefe del Sistema Metropolitano, Ricardo Gutiérrez, y también está con nosotros Andrea Guañuna. Ella es comunicadora del Museo de la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, muy amables por el espacio. Y pues siempre es un placer poder comunicar y presentar estas noticias. Ya la tercera edición de este trabajo. Yo recuerdo la primera ocasión cuando hablamos, visitaban la parte de la floresta. El paseo escénico de la floresta, exactamente. Exactamente. Ya han pasado algunos meses, están ya en la tercera ocasión, y lo que me parece bastante relevante es que se han descentralizado. Están en una parte bastante alejada de lo que sería el centro histórico de Quito. Están al norte de Quito. ¿Cómo fue esta propuesta? Bueno, a nombre de la Alcaldía Metropolitana de Quito y la Fundación Museos de la Ciudad, a través del Sistema Metropolitano de Museos, siempre se ve y se entiende que la ciudad en sí mismo es un conjunto de conocimientos y de participaciones diversas, ¿no? Por lo tanto, el Distrito Metropolitano es una sola gran entidad a la cual nos debemos. Es así que justamente gracias a la participación activa de los museos de las diferentes partes de la ciudad, los museos que están hacia el lado norte, en el nodo norte, como le llamamos nosotros, también fueron muy receptivos ante la idea de generar una propuesta en este sentido, de tener una feria de museos en sus propios lugares, en los lugares donde coexisten y cohabitan con los ciudadanos. Es por eso que justamente esta nueva edición que se realizará este sábado 10 de septiembre convoca a los museos que están en este populoso sector de Quito, que es justamente Coto Collao, y en uno de los lugares obviamente emblemáticos y más hermosos que tiene la capital, que es justamente la plaza antigua del sector de Coto Collao, ¿no? Esa receptividad que tú nos mencionas del nodo norte, como tú lo señalas, se dio a través de cómo se dio, cómo se realizó ese interés por parte de este nodo. Bueno, nosotros con los museos trabajamos en una serie de reuniones donde se van planificando diversas actividades, y es por eso que hay un área o una línea que se llama comunidad y territorio, en donde nosotros analizamos y vemos cómo puede funcionar justamente, qué procesos de vinculación son los que tenemos que generar. Y es allí donde surge este interés por ir trabajando y acercando a los museos a la comunidad. Es en ese marco que obviamente surgen también obviamente las primeras ediciones de La Floresta, luego La Mariscal y ahora Coto Collao. Perfecto, yo quiero también saludar a Andrea, que nos comente sobre lo que van a presentar ustedes este próximo 10 de septiembre en la Plaza de Coto Collao, como parte del Museo de la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli. Gracias por la acogida. Bueno, más allá de la idea de tener el Museo Aurelio Espinosa Pólid, en realidad Aurelio Espinosa Pólid es todo un centro cultural, ya que disponemos de una biblioteca, una hemeroteca, un archivo de fondo antiguo, el museo del que justamente intentamos potenciar a través de esta feria. Tenemos un herbario histórico y también una colección de mariposas. Hemos visto esta oportunidad para difundir todos nuestros contenidos de las áreas que acabo de mencionar. Uh-huh. Y pues aprovechando los recursos tecnológicos que tenemos y por cuestiones de seguridad también, vamos a difundir varias obras de tanto en escultura como pintura que difunde nuestro museo. que son obras básicamente desde el siglo XVIII, de Legarda, de Salas, hasta los más recientes del siglo XX también. ¿Van a sacarle a la plaza? Por cuestiones de seguridad, no. Hemos diseñado y la tecnología, como te comentaba, vamos a hacer uso de recursos y vamos a utilizar hologramas para mostrarlo de una forma atractiva y también generar recursos lúdicos para los visitantes. No sé si nos puedes comentar un poco sobre el historial de este, que ya no es solo biblioteca, sino todo un centro cultural, Aurelio Espinosa Pólit. ¿Cómo fue siendo biblioteca, luego también teniendo todo este tipo de obras que nos mencionas? ¿Cómo ha sido ese historial? Claro, el padre Aurelio Espinosa Pólit funda la biblioteca en 1929, pero esta nace únicamente como con el objetivo de ser un archivo, de salvaguardar la identidad del patrimonio documental del país. Y funcionaba en lo que era el noviciado Loyola. No obstante, para el año 1950 se traslada a la construcción frontal ubicada en la José Nogales y Francisco Arcos y se instala ya totalmente como biblioteca. Quien le sucede al padre Aurelio Espinosa Pólit es el padre Julián Bravo, otro sacerdote jesuita, quien va muy de cerca en la construcción y apoyo de la obra. Es por eso que en la biblioteca puedes encontrar, por ejemplo, la historia del Reino de Quito, que es del siglo XVIII, el auténtico manuscrito del padre Juan de Velasco, del que existe nada más un ejemplar aquí en el Ecuador y el otro reposa en España. Luego, a la muerte del padre Aurelio Espinosa Pólit, como te decía, el padre Julián Bravo secunda la obra, se consolida de esta manera va más allá del archivo y se convierte en una biblioteca de autores. ¿Estamos hablando 1950? 1950, de autores y asuntos ecuatorianos. Con el paso del tiempo y también un poco cambiando la visión del fundador, la biblioteca se abre ya no solo para investigadores especializados y el segmento de eruditos y especialistas en historia, sino también para gente un poco ya de universidad y también de estudiantes de colegio. Antes era una biblioteca un poco exclusiva. Exactamente. Ya. Y si a esto le adicionas también el hermetismo y selectividad de los jesuitas, de plano lo consideras un centro cerrado y totalmente inexequible. Posteriormente, con donaciones de familias y de los mismos artistas, se va consolidando el Museo de Arte e Historia Ecuatoriana. Estamos hablando del año ya 60, mediados del año 60. Se consolida el herbario, el Museo de Arte e Historia, y actualmente este museo está integrado por 10 salas de arte, historia y culturas ecuatorianas. Podríamos hablar de un conjunto de bienes museables de 2.000 bienes, más o menos, y la biblioteca tiene organizado un recorrido cronológico que inicia desde pintura y escultura de la colonia hasta lo más reciente del siglo XX. Es así que puedes encontrar en la Aurelio Espinosa Pólit una colección paisajista de 60 cuadros de Emilio Moncayo. Sí. También obras de Guayasamín y de otros más contemporáneos. Total, una persona que quiera hacer un recorrido ahí, ¿qué tiempo le lleva visitando todos los espacios que tiene? Para el museo necesitas por lo menos una hora y cuarto, porque como te decía, tenemos un herbario histórico. El herbario, ¿nos puedes precisar de qué se trata? ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Claro, obviamente como es una obra jesuítica, también este herbario histórico está constituido por al menos 12.500 muestras o especímenes, si queremos utilizar el término más apropiado, de plantas colectadas por un sacerdote jesuita que se llama Luis Odiro. Este sacerdote es italiano y lo importante y que vamos a aprovechar esta feria es que hay varias especímenes colectados en la parroquia de Cotocollao hace más de 100 años, que imaginarás muchos de ellos han desaparecido con el hábitat, el desarrollo y el mal llamado progreso. Todos los bosques que estaban antes en Cotocollao han desaparecido totalmente. Tenía entendido que incluso había lagunas en Cotocollao. Alguna muestra fotográfica pude ver que habían lagunas, ríos, incluso por ese lugar. También no sé si tienen también algún patrimonio fotográfico. Sí, en la Aurelio Espinosa Pólit tenemos un archivo digital del que les voy a comentar en este momento, pero respondiendo a tu pregunta, tenemos un archivo fotográfico de 2.000, entonces compuesto de 20.000 fotografías. Desafortunadamente ahora no están catalogadas aún, nada más están separadas por años, pero está totalmente abierta al público. La biblioteca, su herbario, su mariposario y su museo es de acceso totalmente libre y gratuito. Libre y gratuito, personas nacionales nacionales o extranjeras? Y extranjeras, igual. Totalmente. Ricardo, para este 10 de septiembre, ¿qué es lo que se tiene previsto? ¿Cómo van a iniciar estas actividades? Bueno, este sábado 10 de septiembre, ahí en la Plaza de Cotocollao, justamente viviremos una fiesta donde nos podemos encontrar con la cultura, con el arte, con la tradición, con la historia, a través de las propuestas de los museos, de 7 museos que nos presentan sus propias formas de entender la vida y de lo que hacen, ¿no? De lo que hacen día a día, que es generar este contacto con sus objetos, con sus colecciones. Es por eso que, por ejemplo, el Museo de Sitio La Florida, que incluye justamente también a una parte también de los museos de Tulipe y de Rumipamba, nos presentan, por ejemplo, una propuesta que representa los enterramientos antiguos que tenían los antiguos pobladores de Quito, ¿no? Va a haber una reproducción de cómo se enterraban, con qué ajuares, con qué lógicas eran depositados los cuerpos, y también van a haber justamente algunas lógicas de trabajos lúdicos, ¿no? Donde se van a hacer preguntas y respuestas y la gente podrá recibir publicaciones sobre el tema. El Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales nos colabora con una propuesta muy especial del tráfico de animales, ¿no? Analizando las problemáticas alrededor de este tema complejo. ¿Este museo se encuentra en el sector? No, el Museo de Ciencias Naturales está en la Carolina. Ya. ¿Sí? Puesto, justamente, bueno, el Museo de Sitio de la Florida sí está en la zona, ¿no? Digamos que, bueno, no tan cercano, pero está exactamente en la parte norte. Un museo que está justamente muy vinculado y que está presente es el Museo de Sitio Intiñán, que es el museo que está justamente en plena línea equinoccial, ¿no? En la línea, en el paralelo cero, ¿no? Y se presenta una maqueta interpretativa en donde se va a conocer temas relativos a los conceptos del equinoccio, de la mitad del mundo, también sobre temas del camino del sol, que justamente significa Intiñán, algunos templos muy especiales como Catequilla y Rumicucho, y otros que pues nosotros vamos a poder entender un poco cómo se entiende y cómo se mira el camino del sol en el Ecuador, ¿no? También se van a hacer unas actividades interesantes de poder medir o poder entender cómo se midieron los cuadrantes de la Tierra a través del heliógrafo o el teodolito en la misión geodésica francesa. Es, ¿no?, muy interesante. ¿Ahí se va a poder hacer ese experimento? Sí, la gente va a poder obviamente encontrarse con esos elementos. Todas las propuestas siempre tienden, desde hace mucho tiempo, y los museos tienden a generar este contacto desde la búsqueda del aprendizaje no formal, no desde un tema escolar ni un tema vertical, sino desde la experimentación, desde lo rico que es poder tocar, mirar y entender y de paso aprender, ¿no? ¿Este museo pertenece al municipio o es privado? Es un museo privado. Justamente privado. Nosotros estamos en contacto siempre con organizaciones públicas y privadas por el trabajo de la ciudad, para el beneficio de los quiteños, ¿no? Está también, obviamente, ya habíamos hablado con el Museo de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. Está también el Museo de la Diversidad Cultural del Colegio Americano. Esta es una novedad bastante interesante porque es un museo de Guayaquil, ¿no? Es del Colegio Americano de Guayaquil, que nos trae una serie de experiencias justamente en relación con el aprendizaje de otros idiomas. El ICOM, el Consejo Internacional de Museos, tiene ahora presencia más fuerte, digamos, en Quito, porque los delegados, los representantes, en esta última elección que se realizó hacia el mes de julio del año pasado, digamos que la sede se vino a Quito, antes estaba en Cuenca. Y a través de la relación con ellos se creyó oportuno e importante tener la presencia de otros museos, incluso del mismo país, en este tipo de ferias. Es decir, lo que ellos van a traer, toda la exposición se viene de Guayaquil. Se viene de Guayaquil, justamente son una serie de experiencias alrededor de el estar en contacto con otras culturas y con otras lenguas, sobre todo, que esa es un poco la idea del Museo de la Diversidad Cultural del Colegio Americano de Guayaquil. El Vivarium de Quito también nos presenta su muestra sobre anfibios y reptiles y la diversidad faunística y maravillosa que tiene la Amazonía de nuestro país. ¿Llevarán tal vez especies? Sí, justamente se llevan unas réplicas, animales disecados y obviamente otras especies en las que la gente puede encontrar esa maravillosa condición que tenemos en esta parte del planeta, que es el Ecuador, de cómo tenemos una gran riqueza. seguramente de flora a los niños les va a encantar. Por supuesto. Ajá. Y finalmente el Museo Abya-Yala, que es el museo también de la Amazonía, nos presenta la cultura material, las formas de vida, la mitología, los usos y costumbres de los pueblos amazónicos. Como vemos, es una opción muy interesante con diferentes propuestas, en donde vamos a tener también como refuerzo un poco de esta feria la banda de la Fuerza Aérea y grupos de música y de danza que van a estar a lo largo de la jornada. Perfecto, nosotros vamos ya a cerrar esta entrevista. Quisiera, Ricardo, que nos recuerdes todo lo que se va a poder observar este 10 de septiembre desde las 9:30, ¿no? Así es, este sábado 10 de septiembre, desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en la Plaza de Cotocollao viviremos una fiesta con museos y centros culturales a través de las diferentes opciones lúdicas y de conocimiento sobre la historia, las tradiciones, las artes, la fauna y la flora, y también costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Perfecto. Andrea, de igual manera, nosotros queremos agradecerte por acompañarnos acá con esta valiosa información, y seguro ya nuestros oyentes estarán presentes con toda la buscando toda la información que les van a ofrecer estos 7 centros culturales, museos que estarán presentes este 10 de septiembre. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Informativo Identidad se conecta con los sucesos culturales internacionales. Ponga atención. La Habana, luego de exitosas presentaciones en América Latina, Europa y Asia, la película cubana El Acompañante se estrenó este fin de semana en las salas de cine de Cuba. Según la crítica especializada, la eficacia narrativa y la humanidad de los personajes en esta cinta hacen del largometraje un producto audiovisual de contenido y buena calidad. Entre los reconocimientos obtenidos por la película a nivel internacional, sobresalen el galardón al mejor proyecto en el Festival de Cine de San Sebastián, en España, y el premio al mejor guión en la Habana Film Festival de Nueva York, Estados Unidos. Además, la película conquistó los galardones otorgados por el público en los festivales de Toulouse, en Francia, Busan, en República de Corea, Málaga, en España, y Miami, en Estados Unidos. Ciudad de México. El festival y primer congreso mundial del bolero se llevó a cabo en la capital mexicana. Participaron cerca de 100 cantantes, músicos, reporteristas, coleccionistas, antropólogos, musicólogos, historiadores del bolero y periodistas de Cuba, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, España, Paraguay, Chile, Brasil, Ucrania, Estados Unidos y México. El certamen estuvo dedicado a los reconocidos compositores e intérpretes de este género musical, los mexicanos Armando Manzanero y Marco Antonio Muñiz, y el chileno Lucho Gatica. El festival fue organizado por el Instituto de Preservación y Fomento del Bolero en México y la Sociedad de Autores y Compositores de este país. De esta manera llegamos al final de su informativo cultural Identidad. Queremos recordarles que nos escuchó en los 940 AM en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. También nos puede escuchar a través de la aplicación Radio CCE en smartphone. Este informativo es producido por nuestro equipo de profesionales, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino y también Denis Valle en la elaboración de las notas, Vicente Moya en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster. En la conducción les acompañó Darío Males. Les esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxima cita con el acontecer cultural. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad, a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad, a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.